contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Gente, gente, gente, gente, gente, buenas noches. Bienvenidos a un programa más de Torque y Metal, su programa de rock y motociclismo. Brutal. Les saluda Mau el Diablo Vlad, un saludo para toda esa gente motoquera, para esa gente metalera que ya se va enlazando esta noche de viernes, un poco frío, pero ya saben, estamos aquí para encenderlo con el buen metal y el buen motociclismo. Así que gente, váyanse conectando, váyanse enlazando, que la noche de hoy tenemos sorteos, premios, música en vivo, y vamos a estar tratando, si es que nos da el tiempo, sobre lo que pasó esta semana, esta ardua semana, esta semana intensa, al momento de, en lo que tiene que ver con el motociclismo. Sí, gente, así que váyanse conectando, que vamos a sortear a las personas que se conecten lo más rápido posible. Vamos a empezar a sortear los regalitos que tenemos por ahí. Y nuevamente vuelve a nosotros un gran auspiciante que ha estado siempre con nosotros presente, dándonos el apoyo, dándonos la moral, dándonos el empujoncito. Bienvenido nuevamente, Be Healthy, si es sano, es rico. Así es, gente, un fuerte abrazo para todos. Mi nombre es Javier Nax de Almeida, acompañándolos un viernes más aquí en su programa Torque y Metal. Como dijo Mauro, vamos a estar topando ciertos tópicos que surgieron esta semana, algo un poco intransigente, por así decirlo, con respecto a lo que es el tratamiento de las autoridades hacia los motociclistas, lo que fue los famosos rótulos de prohibido ingreso de motocicletas en los túneles. Hay cosas que por historia, según también relatos que tuve en mi casa, por mi familia, que obviamente antes no había el acceso, o sea, no era permitido el acceso de motocicletas a los túneles. Eso había sido desde que se crearon esas infraestructuras. La restricción había sido muy clara: no acceso a las motocicletas, obviamente, porque al ser un vehículo más vulnerable y un espacio muy cerrado, las motocicletas podían ser partícipes de accidentes bastante graves. Entonces, antes la normativa había sido que no ingresen las motocicletas. Luego se permitió el acceso, pero últimamente, en esta semana sobre todo, salió de la noche a la mañana una prohibición sin ni siquiera una sociabilización, que eso es lo principal antes de sacar una prohibición o cualquier tipo de regla, norma. Socializar la norma para que la gente esté al tanto de lo que está pasando. Sin embargo, nosotros nos despertamos un día y nos encontramos con la sorpresa que no se podía ingresar a ninguno de los túneles, sobre todo en la parte occidental. No creo que está eso en la parte del túnel Guayasamín. No me he fijado en ese tipo de normativa ahí. Solo surgió en la parte de los túneles. Estos rótulos, de lo que sabía, estaban puestos en la subida de la avenida universitaria y en la parte del acceso por la entrada hacia el Panecillo. Entonces, por ahí empezaron a surgir esos carteles, famosos carteles de la prohibición hacia los motociclistas. Por segunda vez, cierto, que salen estas normativas. La primera fue una en la cual estuvimos involucrados nosotros también como activistas, luchando en contra de que se retiren eso, que pusieron el prohibido motocicletas en la Chiris, prohibido motocicletas en la Amazonas, porque supuestamente tenían que completar el rótulo con con un indicativo que era sobre, digamos, en la ciclovía. Pero lo primero que sacaron fue el rótulo simplemente del prohibido motocicletas, y sin ni siquiera socializar ni nada, botaron eso al aire. Obviamente fue el argumento de las autoridades. Sí, exacto, que, o sea, como igual pasó ahora, que está prohibido las motocicletas porque rebasan, porque pueden estancarse en el tráfico y bla, bla, bla. O sea, los argumentos son varios, pero como digo, o sea, lo primero es la sociabilización. Socializar la norma, socializar la regla, socializar eso que están tratando de normar, por así decirlo, por redundar un poco. Pero si no tienes una sociabilización del tema, obviamente a la gente no le va a gustar que te pongan ese tipo de normativas. No le va a gustar a la gente que te pongan esas restricciones de la noche a la mañana. Entonces, surgió eso, el colectivo de motociclistas ante esto reaccionó, porque no estaba de acuerdo, no estamos de acuerdo en esas prohibiciones. O sea, obviamente sabemos que los túneles son un poco peligrosos al momento de cruzarlos. Sabemos que no debemos rebasar en un túnel, eso es normativa aquí desde hace muchos años atrás. No es que recién ahora, por una mesa en la cual se juntaron algunas personas y las autoridades, es que dijeron no, es que preferible que no rebasen, o sea, que la normativa sea el no rebasar, pero no el no circular. No circular, exactamente. El no rebasar existe desde años. es de contravención de cuarta clase. Ajá, así es. Y eso siempre ha estado en el ¿cómo es? En el COIP. Entonces, no podemos decir que se logró concretar algo en una mesa que simplemente fueron más que nada un conversatorio y ahí recién a socializar las normas. Hay cosas que tenemos que ser claros. Las motocicletas, primero, somos un medio vulnerable. Así es. Tenemos mucho riesgo al circular. Los túneles son espacios muy cerrados, muy congestionados. Y obviamente, yo lo vería más bien el no transitar por túneles por parte de las motocicletas, más que nada por la contaminación. Porque nosotros no tenemos un escudo, un resguardo, como lo tienen los vehículos, en los cuales cierras la ventana y estás aislado de toda la contaminación que tienes dentro del túnel. En cambio, la motocicleta, por el hecho de simplemente portar un casco, no es que te cubre el 100% de la contaminación. Obviamente. Estás expuesto al un 80% de contaminación que existe dentro del túnel. Entonces, por ese lado yo le vería clara que digan no se puede circular dentro del túnel. Pero que simplemente digan no se puede circular porque no pueden circular por ahí, punto, no está correcto. Exactamente. Entonces, justamente estábamos hablando con Mauro a ver si la próxima semana uno de los participantes que estuvo en esas mesas nos acompaña y ahí aclaramos muy bien las cosas. O sea, que nos digan qué fue lo que se topó concretamente en esas mesas, qué fue lo que lograron, por así decirlo, porque o sea, yo todavía no veo un logro. Una mesa no es para conseguir, o sea, para ya tener logros claros. Tienes que hacer un trabajo muy arduo, mucho tiempo de mesas, de reuniones, de conversaciones, de tratar con una persona, con otra, con una autoridad, con otra, pelearte a veces con una. Tener encontrones con los mismos con tu mismo colectivo, porque no todos van a tener el mismo criterio, sino muchas veces, y eso siempre ha pasado, van a haber personas que van a jalar para su lado. No es que ya todos de todos tienen el mismo pensamiento, sino hay personas que van a jalar para uno, para otro lado, y ahí es cuando van a empezar los roces, cuando no se va a concretar nada. Hola. Buenas noches. Cuando no se va a concretar nada y se empieza a tergiversar el tema, se empieza a dañar el objetivo principal por el cual se está luchando. Eso es lo que veo que está pasando ahora. Hay que sentarse claramente, primero sentarse entre todo el colectivo de motociclistas para poder concretar las cosas, bajar a un piso sólido las cosas, las ideas, todo lo que tratemos de conseguir para un bien común, y luego, teniendo ya unas bases sólidas, presentar a las autoridades y empezar a luchar por eso. Así es. Como le decía Snack, obviamente hubo bastantes, incluso hubo algunos encontrones entre independientes, entre clubes de motos, sí. perdón, una cosa hay que tenerla en claro. Se supone que somos un grupo, sí. Somos una hermandad. Un colectivo. Sí, por ahí oí el gremio, no somos ningún gremio. No somos gremio. O sea, eso ténganlo claro, no somos gremio. Sí, ya. Obviamente, ¿por qué toman este tipo de autoridades? ¿Saben por qué toman? Y analizándole desde el punto que venía yo conversando con un señor taxista el día jueves, ¿sí? Me dijo, ¿saben por qué pasa esto? ¿Saben por qué les ponen tantas trabas a ustedes? Porque son desunidos. Exacto. Y es la verdad. Exacto, es que tienen dónde atacar. Exacto. Tienen cómo atacarnos. ¿Por qué? Porque no tenemos, y espero no tenerlo nunca. Porque, o sea, hablar de una cabeza que nos guíe, no va a ser posible. Más bien tendríamos que tener el colectivo tendría que funcionar como tal. Tener unos criterios, aunque diversos, pero con un mismo objetivo. Que apunten a un solo lugar. A conseguir algo claro para nosotros. Pero ya dejando las peleas. Dejando los figuretismos, esa exacto, es la palabra, dejando los palabra. Figuretismos en los cuales uno quiere destacar más que otro porque dice, yo estoy proponiendo esto. No, señor, usted no está proponiendo. Nosotros como colectivo, todo el colectivo, estamos proponiendo esto a favor de nuestro colectivo. No esta persona está proponiendo esto a favor del colectivo. No, señor, o sea, olvidémonos de eso, porque no hay cabezas de acá. Es muy complicado conseguir una cabeza que guíe a tanta gente. Más bien es un colectivo y todos tendríamos que tratar de jalar para un solo lugar. Dejar, uh-huh, como digo, los figuretismos, dejar de tratar de ser la estrellita de Navidad, como se diría así, muy, un poco vulgar, pero muy claro. Y más bien tratar de ya de enfocar las cosas para todos. Uh-huh. Así es. Entonces, por ahí hay que comenzar. No lanzarse de buenas a primeras a una mesa cualquiera, no, perdón, a una mesa en la cual están autoridades, están hasta la prensa. Uh-huh. ¿Por qué? Porque al lanzarte así de buenas a primeras a una mesa hasta donde tienes prensa, vamos a quedar peor que si fuéramos a una mesa y estuviéramos conversando solo con las autoridades. Porque ya desde ahí, perdón, porque ya desde ahí la imagen que va a tener la prensa es que obviamente no están unidos. O sea, vienen como 20 personas a hablar, pero ninguna, pero se pelean entre ellos en vez de pelear por el mismo unidos. Uh-huh. A ver, antes de hablar, salude, vea, señor. Sí, vea, salude, salude. O sea, viene, asoma de la nada, corta la conversación, ni siquiera saluda, ajá, como perro en casa. A ver, a ver, a ver. La reina nunca llega tarde, los invitados son los que llegan antes. Ah, ya. Así que, creo que ha sido a las 8:30 tenemos el programa. Mira, ya. No, venga, bueno, Tolkien Metal con los Día de Veras a las 8. Lunita. Muy buenas noches de Dios. Luna, Lunifera, Intorque y Metal para todos. Qué rico y delicioso poder contar un programa más con ustedes, mis chicos. Gracias por estar aquí. Estamos en el equipo completo. ¡Sí! Al fin. Así es. Al fin. Bueno, como les decíamos, gente, vamos a tener bastante música, full música. Sí, tenemos bandas en vivo. Tenemos sorteos, tenemos regalos. Tenemos hambre, tenemos absolutamente todo la noche de hoy, así que váyanse inscribiendo, váyanse apuntando, vayan poniendo ahí, yo quiero los premios, ya tengo una primera persona que escribió, así que mi estimada Nutella, ya eres una de las ganadoras de los sorteos. Estás en la lista. No, por ser la primerita que cogió y escribió. ¡Yay! Ya, ¡súper! Y así que aquí ya nada que ver, ya. Estamos en horario familiar, no puede ser. Así es, entonces. Nos vamos a un corte musical y regresamos ya para que ustedes empiecen a disfrutar de esta noche de Torque Metal, netamente metal, netamente musical. Y ya saben, cualquier comentario, cualquier sugerencia, le van escribiendo al fanpage de Facebook. Recuerden que estamos saliendo a través del www.radiocce.com. ¿Y el número brutal? Los 940 AM de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y el fanpage de Torque Metal. ¿Novedades en el fanpage? Novedades en el fanpage, ahí sí es. Llegamos y ya creo que superamos los 1,000 seguidores, así que muchas gracias. Yeah, gracias, ¿sí? Gracias a todas esas 1,000 personas que están siempre pendientes de nosotros. Igual, de igual manera, nosotros siempre recíprocos de ustedes, dando toda la información y todo lo que ustedes requieren sobre el motociclismo, sobre el metal y sobre todo esto. Ajá. Sobre todo, esta hermandad. Bueno, nos vamos a un corte musical y regresamos ya con la primera banda invitada, Lunita. Recuerden también que tenemos nuestro número brutal, es el 095-9898-084. Despacio, la gente. Ajá, no está rápido. Hay 2 horas de programa, tranquilo. No, avísense. Rapidito contigo. A ver, 095, calla. Yeah. 98. 8-4. ¿Anotaron o repituca? Ese fue el número brutal y orgánico. Orgásmicamente brutal. Orgásmicamente brutal. Bueno, les dejamos con musiquita y volvemos con la primera banda. Esto es Torque Metal, su programa de rock y motociclismo. Brutal. Give yourself a shout out. gente, estamos ya al aire con la primera banda brutal de la noche de hoy. Bienvenidos, chicos de Ruin, ¿sí? Hola. Así hola, es. Gente, buenas noches. Salude nomás. Pégase nomás al micrófono, no come, tranquilo. No muerde como yo. Ya, exactamente, sí. Nomás que no muerde. Entonces, así es, chicos. Alejarnos de ti. Sí, sí, sí. Bienvenidos, chicos. Muchas gracias por haber asistido. Gracias, ¿sí? Muchas gracias por su presencia aquí. Cuéntenos un poquito el inicio como banda de Ruin. ¿De así dónde que está? Que se presenta. Ah, sí, perdón. ¿Y qué toca, qué instrumento toca? Okay. ¿Qué tal, muchachos aquí en cabina? A la gente que nos está escuchando, yo soy Elian Mantilla. Soy el vocalista, toco el bajo en Ruin. Bueno, no sé, te presento a ti, te presentas Santiago tú. Santiago Arias, mi nombre, guitarrista. Nos falta un compañero más, el baterista. Bueno, nos acabó de enviar un mensaje hace poco que se le complicó. No va a estar presente, pero bueno, estamos nosotros no acá. No lo mandaron, no le dieron permiso. No le dieron permiso. No lavar los pañales, ¿no? Dice que el jefe no le dio. Creo que le faltaban más platos por ahí. Por... No, no va a hacer méritos. Era lavando platos, planchando, cosas de hombre. Cuéntenos un poquito, chicos, ¿cómo fueron sus inicios como... cada uno, sus inicios en la música, ¿sí? ¿Cómo iniciaron? Antes de Ruin. A ver, antes de Ruin, bueno, yo empecé a tocar la guitarra cuando tenía unos 13 años, pero mi formación académica empezó cuando tenía unos 23 años, estudiando en San Francisco, la carrera de música y producción musical. Y bueno, a partir de ahí hemos aprendido muchas cosas en cuanto a la metodología para la composición y todo lo que nos ha servido a nosotros para poder producir nuestra propia música, ¿no? Ya, yeah, perfecto. Uh-huh. Bueno, yo, bueno, no inicio desde la cuestión académica como él, pero empiezo con, les va a parecer extraño, pero lo mío siempre fue la música popular. Ya. Yeah. Popular, un poco onda Víctor Jara, todo eso, ¿no? Después, claro, ya entré al Conservatorio Nacional. Estuve unos 3 años y ya me cansé de la música clásica, así que me puse a tocar rock and roll. Ah, ya. Claro, todo esto vino desde los 11, 12 añitos, 13, después, bueno, todo vino por añadidura, las primeras bandas a los 17 años, por ahí, y bueno, luego surge Ruin, después de una historia. Larga historia, si es que quieren que les cuente. Y justo iba para allá, ¿cómo es que nace Ruin? ¿Cómo llegan a conformar esta banda? Ok, Ruin netamente nace en el 2008, pero antes, pues, bueno, yo teníamos una anterior banda, bueno, yo todavía no he sumado Santiago, pero netamente nace en el 2008, nos topamos con dos panas más y de inmediato sacamos un disco. Y ya. Yeah. Eso básicamente, y con Ruin, pues estuvimos en. Están tomando tecito. Gozan en el más allá, ¿no? Y bueno, eso con Ruin. Iniciamos en el 2008 y de inmediato al mes nos fuimos a estudios, grabamos un primer EP que se llamaba Parias en ese entonces. Unas tres sencillos nada más, y bueno, después seguimos con un disco que se llamaba Los Nueve Mandamientos, y bueno, tuvimos otros EPs más, y bueno, cada uno comenzó pues a tener un poco de complicaciones, cuánto tiempo, familia, todo eso, pero estamos retomando ahorita nuevamente, ya con nuevos integrantes. O sea, como ¿hicieron pausa? Hicimos una pausa, sí. Una pausa de 7 años. 7 años ya. Casi. Nuestro ya último concierto fue, perdona, nuestro último concierto fue en el Quito Raimi, el 2012. Sí. Ya. Uh-huh. En el Parque de la Mujer. Entonces, ese fue nuestro último concierto. Y bueno, creerán que estamos doliendo formol, pero no. Ya. Para nada. Estamos totalmente activados nuevamente y con las mismas ganas como cuando se tenía 20 años. ¿Están como el vino? Así. Sí. Añejados, sí. Y buenísimos. Mejor que la caña banada. Buenas. Eso haciendo compendio. ¿Y siempre han sido tres? No. Siempre, iniciamos. En los inicios de Ruin eran cuatro integrantes. Luego, cuando yo cuando yo ingresé a la banda, salía un guitarrista, entonces yo entré en reemplazo de él. Hubo una audición, a la fue como hacer la tesis, un examen así. Sudando para la... Y bueno, nada, logré ingresar a la banda, estaba contentísimo. Entonces igual seguimos siendo cuatro integrantes, habíamos dos guitarras y las dos componíamos la parte de las cuerdas, ¿no? La parte armónica. Y después de eso, por complicaciones igual personales del otro integrante, Álvaro, tuvo que dejar la banda y nos quedamos solo los tres. Así que de ahí en adelante hemos ido siempre solo los tres. Entonces, en tu caso estamos hablando de que tocas muy bien. Así dicen. Muy bien. Gente, estamos teniendo un pequeño problema con lo que es la transmisión de acá vía Facebook, así que por favor, si por ahí ven que el video se corta, vuélvanse a... Actualicen. Y listo. Y por favor, síganos escribiendo, ya veo algunos mensajes, pero como se cortó la transmisión, ya los perdí. Así que vuelvan a escribir, por favor, igual ya les vamos a estar avisando que vamos a sortear. Para empezar, tenemos dos discos de Ruin. Sí, para que ustedes puedan disfrutar en su casa tranquilamente, con un buen metal. ¿Qué toca Ruin, brothers? Es muy difícil definir eso, ¿no? Pero más o menos empíricamente, digamos, nos han encasillado en un estilo que lo conocen como el under metal. Pero si me preguntas qué es, bueno... Vemos, ¿ustedes cómo lo sienten? Muy ecléctico. Es que te podemos tocar thrash en primer minuto y luego nosotros soltamos un death metal y un poco de black, ¿no? Es por eso que es como que esta parte del under metal contiene todo, ¿no? También tenemos mucha influencia del metal progresivo, del groove metal, bandas como Dream Theater, igual Megadeth en el thrash. Son bandas de gran influencia para nosotros, Pantera igual, o sea... pero es como que hemos podido aprender a tomar los mejores elementos de cada género, de cada estilo que nos ha influenciado a nosotros, particularmente en nuestras vidas y como individuos y a nivel de banda también. Y eso lo hemos plasmado en nuestras composiciones, en nuestros temas, es lo que nos gusta hacer, es lo que nos encanta hacer y lo hacemos con toda la pasión del mundo. Y lo seguiremos haciendo así, siempre. Chévere. Siendo así una fusión, por así llamarlo, una fusión de varios géneros, el hecho, o sea, ¿cómo logran la composición de las canciones? O sea, ¿cómo le dan un lineamiento a las canciones? Es curioso que preguntes eso. Los nuevos temas que están en estos dos discos que van a ser sorteados acá, tuvieron que someterse a una nueva metodología de composición por las ocupaciones que teníamos cada uno y desarrollamos una metodología de composición básicamente a distancia. Solo se estudia a distancia, se compone a distancia. Es algo que fue súper nuevo para nosotros, igual, pero esa fue como la adaptación al medio, ¿no? Que no solo se aplica a nivel biológico, sino como ves ahora a nivel artístico. Entonces, sí, tuvimos que adaptarnos al medio, a los cambios que sufría cada uno en sus vidas, y desarrollamos esa metodología de composición a distancia. La mayoría de los temas, no todos, pero sí la mayoría, yo soñaba los riffs, o sea, me venían los riffs en sueños. No contabas ovejas, contabas riffs. No, me despertaba asustado con los riffs. Y era como que, espera, eso está brutal, y grábalo ese rato. Entonces, desde las 3, 4 de la mañana grababa un riff. Y ya, ¿qué cuando... te decían tus papás a esa hora? Dime solo. No, yo. Dime solo, por eso no. Por venía. Eso podía levantarme a coger la guitarra y ruido las dormía chingando la guitarra. Me vino algo. Sí, era curioso. O sea, dos temas específicamente se me presentaron a mí en un sueño. Y a partir de eso, o sea, yo tomé la primera frase, digamos, del riff y, bueno, seguí haciéndola hasta hasta llegar a tener el tema en concreto. Luego, posteriormente, hablaba con Lenin y le decía, oye, loco, me pasó esto, y soñé acerca de esto, y por favor, escribe acerca de esto. Entonces, en esa parte, por ejemplo, ya no me, ninguna de la banda se involucra en la parte lírica. Es completamente un trabajo de Lenin. Escribe unas cosas brutales. O sea, tú le das una idea, un tema, y él te hace un libro. O sea, no le pueden decir, eso no va. No le hiciste tarjotito, nada de eso. No blasfemes. No soy un dictador en este tema, pero no, sí. No blasfemes, que es pecado. Pero, la composición, por supuesto, es libre, ¿no? Pero en el tema de las letras, pues yo creo que ya se ha hecho algo consecutivo que yo los haga, pero todo se basa a través de la rítmica, ¿no? Por lo general, cuando tú haces las canciones, tú escribes con rítmica, pues, en los versos. Pero en este caso, claro, él me manda la guitarra, después ya le pone mi pana Jorge Hinojosa la batería, le pone las baterías, entonces después ya viene la letra con la rítmica, por supuesto. Pero ahí sí yo le... Y luego nos juntamos todos y, bueno, a ver... ¿Qué pasa, no? Entonces, como que hacemos como un maqueteo a distancia, y luego ya cuando nos juntamos, o sea, ya tenemos, claro, todos los elementos. Ensayamos y esto tiene la idea lista ya. Sí. Oye, pero qué loco eso de... Yo tengo una pregunta. Siempre me ha llamado la atención cómo le aplican la música a la letra. O sea, ¿en qué rato tiene que ser? ¿En qué rato? Y así. Claro. Los tiempos. O sea, compases. Sí, si te haces esa pregunta, bueno, ¿qué es primero? Ajá. Generalmente, así, es justo eso, ¿no? Una generalidad. No digo que siempre sea así, pero generalmente la música viene primero. Y justamente cuando tú ya tienes la música, tienes la base rítmica, tienes la base armónica, la base melódica, es mucho más fácil ponerle la letra, ¿no? Claro. Que esté pegada a ese ritmo, que encaje con ese... con ese ritmo, con esa melodía, con esa armonía. ¿Y ha habido circunstancia en la que no les ha gustado algo y después de ya terminada le quieran cambiar? Claro, sí. Ya está una forma oficial y después dice, no, este cambio es mejor, y seguimos, pero no le damos más vueltas porque, pues, bueno, es una obra. Es que vas a pulir y pulir y pulir. Sí, no lo terminas de nunca, pulir nunca. Exacto. Ya tiene que llegar a un punto en el cual ya, así suena bien, así está bien, el contexto, claro, la letra, la lírica, la música, todo, ya, ahí. Bueno, exactamente eso. ¿Tenemos qué? ¿Musas? No, mozas, musas. ¡Musas! Vas a poner muy... ese problema. Dios a los mío. ¿Ya? Si le hace ponerlo... Después dejan dormir, ¿sí ves? Por eso es que no puede dormir ya a las 3 de la mañana. La única que tiene problema de oído aquí... No, yo... tranquilo, estoy sin compromiso, libre, no pasa nada. Muy bien, pero... chicas, presente carpeta. ¿Es músico? Yo. Sí, nuestra... ¿Toca bien? Gracias. Como te digo, las musas, o sea, cada uno tiene las suyas, ¿no? Pero para mí, principalmente, mi fuente de inspiración principal es escuchar a los buenos músicos, que a los que yo considero buenos músicos. Escucho mucho de Paganini, escucho las composiciones de Petrucci, guitarristas igual, que más o menos sobresalen un poco del común denominador, ¿no? Eso es lo que yo utilizo mucho como fuente específica de inspiración, escucharles. Les escucho horas y horas, día y noche, y bueno, tal vez por eso, de pronto eso explique lo de mis sueños, ¿no? estoy con eso en la cabeza, a nivel del consciente, y bueno, se me presentan en el nivel del inconsciente, cuando estoy dormido. ¿Y has tocado lo que ellos? Sí, sí, claro, sí, sí, les estudié a Petrucci, les estudié como unos 3 años. Igual la música de Paganini, tenemos un tema que hace referencia a la historia de Paganini, que se llama La Guitarra del Diablo. Y es justo... es como una transmutación de la historia de Niccolo. pero aplicada a la guitarra, ¿no? O sea, si había un violinista del diablo, entonces ¿Por qué no hagamos la guitarra del diablo? Mientras no hay el acordeón o las maracas del diablo, digamos que lo que no, felices. Que pues no parece si vamos a escuchar. Exactamente. Uh-huh. Presenten su disco, su canción, mejor dicho. Oye, a ver, mis amigos, les vamos a presentar la siguiente canción, que se llama Guitarra del Diablo, justamente la previa de... Genial. Es la previa de la que hablaba él, entonces... Démosle pie. Sí. Tiene una historia esa composición porque es chistosísimo, pero si quieres lancemos la canción. Y luego nos cuentan. Dale, con gusto. Yeah, that's it. vuelta aquí en su programa Torque y Metal. Escuchamos esta canción, La Guitarra del Diablo. Muy buena composición, como estamos conversando aquí dentro de cabina. Nos dijeron que tiene una historia particular esta canción. ¿Cuál es esa historia? Bueno, empieza tú porque yo cierro. Sí. Tú abres el sueño y cierras la composición. Bueno, como te decía, nació de la idea de la transmutación de la historia de Niccolò Paganini, ¿no? Entonces, él fue capaz de componer una fuga solamente con una sola cuerda de su violín. Y por eso es que la gente le conocía como el violinista del diablo, porque pensaba que había hecho algún pacto con el diablo para poder hacer eso, para poder llegar a ese nivel. Pero bueno, tomando todos esos elementos, hasta los elementos del diablo. Y tú escuchas en el cómo empieza la intro del tema, es un grito. Son las grabaciones originales del exorcismo de Annelies Mitchell, en los que se basaron para hacer la película El exorcismo de Emily Rose. Pero son las grabaciones originales. Ese grito, de hecho, es de la grabación original del exorcismo. ¡Qué tenaz! Ah, sí, y verás, o sea... ¿Cómo es? ¿Sacrifican gatos en los conciertos? No. Fijo. De lo que se pudo escuchar, se logra una fusión, una muy buena fusión entre el grito del comienzo y la guitarra cuando empieza. O sea, sí. Yo pensé que era parte de la guitarra. No me imaginé que era un grito como tal, sino que era parte de la guitarra, que era alguna distorsión, algún efecto en guitarra que continuaba con la ya entrando a la canción como tal. No, o sea, en realidad eso no. Eso es lo que yo sé. Eso fue lo que tú sentiste, lo que percibiste. Ajá. Genial. Sí. Igual. Ahorita me sorprendes con esto. Es el grito original del exorcismo. Me sorprendiste con eso. Ya te digo, o sea, fue mi primera percepción. Sí, fue raro. Pasaron muchas cosas detrás de esto mientras íbamos produciendo el tema, mientras íbamos grabando y todo, porque, bueno, yo me quedaba hasta la madrugada igual haciendo edición, haciendo mezcla y cosas, y oyendo a cada rato, porque cuando estás editando, claro, o sea, te pones una y otra vez. Es que tantísimo hubiera terminado con cuchillo, yo te juro. Yo no, había noches, te juro, que, o sea, cuando yo estaba editando, estaba solo, completamente solo en la casa, y empezaban a sonar cosas, o sea, justo cuando yo ponía esa parte. Y en serio, o sea, hubo un día que el otro día yo le conté a alguien y le dije, loco, ya no puedo, ese tema se tiene que quedar ahí, ya no le topamos más. ¿Vas a ir a cantar en la iglesia? ¿Por qué? Y sabes que me abro de la banda y me voy al coro de la iglesia. Oye, porque yo, una noche fue súper, súper densa, que sentí unas cosas, no sé, pero sentí una energía muy, muy negativa, tuve que cerrar todo. O sea, control safe, cerrada. Y yo me volé, me soplé de donde estaba editando, es más o menos como en mi sala, tengo más o menos ahí mi espacio para trabajar con esto, y me volé al cuarto, puse la puerta con seguro y adiós, hasta mañana. Y de ahí, después me comparte el tema, yo, pues, qué bacán. Entonces, justo en esas épocas andaba medio embalado con el tema del Overcraft y todo esto, ¿no? Yeah. Uh-huh. Y de José Luis Borges también. Entonces, estaba ahí como, chuta, hagámosle. Entonces, claro, ahí esto de la guitarra del diablo también estaba un poco metido, el tema de los infiernos, el tema de los monstruos, del Kraken, todas esas vainas. Yeah. Un poco a la Bay también. Bueno, lo de la Bay fue... Para enganchar a los oscuros, pero el tema sí se basa un poco en la densidad de un poco la literatura de esta gente, pero mientras yo escribía ese tema, yo le tenía mi esposa en esa época estaba embarazada, entonces yo dije, estas son las últimas veces que voy a poder escribir hasta ahora. Entonces estaba escribiendo nada, después yo seguía embalado sacando, leyéndome, acordándome ciertas cosas, y después, claro, yo me fui a dormir, entonces ya todo estaba apagado, y después a lo que yo ya me iba al cuarto, se cerró el portón, todavía era la habitación donde estaba iba a estar mi niña cuando nacía, ¿no? Entonces ya me metí a la habitación y todo se lo de una, comenzaron a sonar las pavos de gatito. Qué loco. Pasaban y cosas después raras. Al otro pasaban día cosas raras. Y mi esposa, como media psíquica, media medio, me dice, yo no sé qué carajo estabas haciendo ayer. Estaba con muchas pesadillas. Me levanté de mañana a hacer el desayunito ahí a ella y estaba la luz prendida todavía. O sea, el crear esta canción sí fue... Sí, pasaban cosas raras, no podemos explicarlo, pero sí pasaban cosas, o sea, nos pasaban cosas individualmente. ¿Y al presentarla, al tocarla? No, es como que... es que verás, la esposa de él, justo cuando nos pasaban estas cosas, de hecho ella nos sugirió, nos dijo, locos, quiten ese grito de ahí. Claro, me decía que tienen que respetar, me decía un poco el sufrimiento aquel, ¿no? ¿Cómo fue que se les ocurrió incluir ese grito en la canción? O sea, y como intro de la canción, o sea, pones play y lo primero que escuchas es esa agonía, esa fuerza. Yo lo hice pensando un poco, claro, como por ejemplo en el... Ya la gente en el tártaro, en el sufrimiento, ¿no? Porque esta yo le tengo pensado, porque esta se llama La Guitarra del Diablo, pero hay otra obra que yo le estoy componiendo que se llama El Mar de los Malditos. Yeah. Entonces, esta es como la primera parte de lo que se viene. Yeah. Pero eso qué tratamos. No me quiero. ¿Qué grito van a poner ahí? El de la... Ese ya es más de que el del jefe de Jorge, no, baterista. No. Que no me dejó venir. Ya te mando disculpa, ya vas a dar pie, me imagino, al cielo, y quiero mandar un saludo a mi pequeña y hermosa hija, de hecho, eso Violeta, y a mi esposa, Lourdes Cueva, que tanto me ha aguantado y ojalá me siga aguantando un par de años. Los golpes de puerta, las raspones de los gatos, la luz prendida. Rogaríamos el desayuno. Aguántale, por favor. Santiago, un saludito. Sí, claro, quiero mandar saludos a mis amigos que me han apoyado incondicionalmente. Hay un grupo que se llama HCB. ¿Ya? Hable con su biela. Les mando saludos a todos ellos, nos están escuchando en este momento. Saludos, bienvenidos también cuando quieran. A mi familia, que está de visita. Tengo unos primos de Perú que también están conectados. También a mi hijo, Matías, y a... a toda la gente que nos ha apoyado hasta ahora y bueno, que nos va a ver en escena después de un largo tiempo, ¿no? 7 años, son 7 años, entonces, nada, saludos a todos ellos y que sepan que lo seguimos haciendo por el cariño que les tenemos y por la pasión que nos une, por lo que nos gusta hacer. ¿Cuándo es su presentación? El sábado 17 de agosto, en la fiesta Moto Racer MG, se llama el evento. El lugar todavía no lo tengo claro. Es en el Molino. Ya. El Molino se llama de Calderón. Exacto, en la Villa Marianita. Bueno, ya les vamos a estar. Ah, chévere. Sí, igual nosotros estamos promocionando. Un saludo para Cádiz y toda esa gente de Motorracer. No, y saludos a ustedes y nada más que agradecerles por... Esta es su casa cuando darnos esta oportunidad. Igual cuando ya tengan el disco listo para sacarlo y todo, bienvenidos. Esta es su casa. Traigan nomás la pena que le cierra la puerta y la taruña. Traigan. Vamos con otro tema. Traerán psicofonía. Sí, vamos, vamos con un tema más. Ustedes mismos preséntenlo. Y con Ruin nos despedimos y nos escuchamos el 17 en el aniversario número 4 de Motor Racer. Esa es. Gracias, gente. Yeah. Ok, gente, muchas gracias por escucharnos. Muchachos aquí en cabina, controles. El siguiente tema que viene, y no estamos oliendo a naftalina, eso sí, así tenemos que destruir en compañía. Les ponemos este tema que se llama Rebelión. ¿Qué número es? Para nuestro track número 8, estimadísimo. Muchísimas gracias por su presencia. Como digo, esta es su casa. Muy gentil. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Vamos con el tema y volvemos con más de Torque y Metales. Tu programa de rock y motociclismo. Nuestra se muera por mí. Gente, estamos de vuelta aquí en Torque Metal. Buenas noches, chicos, nuevamente bienvenidos. Gracias por darse el tiempo de venir nuevamente acá. Está su casa, está su cabina, aquí con su gente. ¿Sí? Por favor, preséntense y díganos con quién tenemos el gusto. Buenas noches, nosotros somos la banda Centurión. Y bueno, está mi vocalista y yo segunda guitarra. ¿Ya? Bien. ¿Sí? ¿Por allá? ¿Qué tal, gente? Buenas noches, mi nombre es Jorge, vocalista de Centurión, y un gusto estar aquí nuevamente junto a ustedes y que nos puedan escuchar. Saludos, gente. Esa es la actitud. Así es, muchachos, cuéntenme un poquito. Bueno, ya han estado aquí una vez anterior, pero obviamente hemos tenido ya más oyentes, más personas que se han ido integrando a lo que es Torque Metal. Por favor, cuéntenos una rápida historia de lo de esos inicios de Centurión como banda y cómo han ido evolucionando a medida del tiempo. Bueno, la verdad, nosotros, cada uno de nosotros venía de proyectos distintos, ¿no? Y más o menos hace unos 3 años, ¿no? Sí. Nos encontramos con Jorge, Beto y Chichico, que son parte de la banda, Alex también. Entonces, nos encontramos y todo surgió así como de la nada. Nos reunimos solo para hacer música un rato. Y de pronto vimos que la gente les estaba gustando un poco lo que estábamos haciendo y dijimos, hagámoslo un poco más grande. Yeah. Y fuimos un poco creciendo. Más o menos tenemos unos 3 años y medio que estamos ya haciendo yeah. musiquita. Ajá. Listo. Cuéntanos, ¿en qué onda va Centurión? Verá, Centurión rescata todo lo que es el heavy metal ochentero. El heavy metal crudo, el heavy metal puro. Nosotros no hacemos nada melódico con el respeto que se merece a todo lo, todas las personas que hacen las diferentes clases de metal. Nosotros rescatamos ese heavy metal, el heavy metal callejero que nosotros le decimos. Es un heavy metal bastante, bastante, bastante crudo. ¿Influencias? Obus, Panzer, Hermética, Mazel, Gilman, Judas Priest. Todas esas bandas son nuestra influencia realmente. Más la tendencia es un poco argentina que tenemos, ¿no? Mexicana también, sí, bastante. Incursionamos en todo, Argentina, México, Venezuela, España, también. Sí, o sea, tomamos de partes, ciertas, bueno, digamos, recalquemos partes igual de las demás bandas y las plasmamos en nuestros temas, hacemos igual covers, tributos a las bandas que más nos han influenciado, como dice Héctor, donde tenemos covers de bandas de Venezuela, covers de bandas de México, de Argentina, conocemos bastante lo que es el heavy metal en español de donde venga. ¿Cuánto tiempo lleva Centurión ya en el ámbito musical? Más o menos eso, te digo, unos 3 años y medio ya llevamos nosotros haciendo música. Y sí, hemos plasmado algunas canciones también nosotros, unas canciones propias también. Tenemos alrededor de unos 6 temas que muy pronto ya estarán listos para que ya, los escuchen. El tema que están promocionando, que Caballos de Metal. Caballos de Metal, sí. Cuéntenos un poquito sobre este tema. Bueno, Caballos de Metal, la verdad, nace porque Jorge y yo, y Chichico, bueno, la mayoría de la banda, nosotros tenemos un gusto particular por las motocicletas. Nos gusta bastante el mundo de las motocicletas, es más, pertenecemos a diferentes clubs. Los tres. Y hoy Chichico a uno y Jorge a otro. Digo nomás el nombre. Nosotros, yo Alfa Motoquito y Jorge Arcángeles. Ya, muy saludos bien. De saludos, Arcángeles. Saluden a toda esa gente motoquera. Saludos, no sé, Alfa, y no saludos a todos los bikers. Los nombres adentro. Todos los bikers. Entonces, bueno, como nosotros somos músicos fierreros, o sea, hacemos ese heavy metal que te digo crudo, y bueno, nuestra pasión también es las motos, entonces es obvio que nuestras canciones van a hablar de motos. Exactamente. De motos y esa vida biker. Lo que es la vida biker con la música. Exacto. Perfecto. Nos decías que este tema de caballos de metal lo hacían como se involucrando lo que su vida, su pasión por las motocicletas y todo eso. En el ámbito de las motocicletas, cuéntenos qué tal es, cómo han visto ustedes, a pesar de que, bueno, esta semana fue un poco ardua para lo que fue el motociclismo, ¿cómo vieron esto ustedes desde la perspectiva de cada uno de ustedes, bueno, o de sus clubes? Mi perspectiva muy personal, ¿no? Uh-huh. Hablo muy personalmente, entonces sí, yo le vi como que estaba muy tergiversado el asunto. Uh-huh. Estaba muy abierto, pero según lo que igual en los medios se publicaba y todo, vi que ya habían llegado a un consenso, que me parece bueno. Uh-huh. Porque hay que respetar también para nosotros ser respetados. Nosotros tenemos que, como motociclistas, aprender igual cómo conducir, todas las reglas, todas las leyes, para obviamente para nosotros mismos estar, o sea, seguros en la vida, y de esa manera que también la gente nos respete. Perfecto. Chicos, bueno, ¿el solo es en español? Sí, solo en español. Hacemos algunos dos covers en inglés, pero en nuestro estilo es netamente español. Heavy en español. En español. Uh-huh. Ah, ya, qué bien. Perfecto. Chicos, por favor, promocionen su disco. Su single, ¿sí? Bueno, gente, esto es Caballos del Metal. A les guste, lo pueden encontrar en el fanpage de la página en Facebook. Ahí estamos con las fotos, con los temas y con todas las locuras que hacemos día tras día, y les vamos subiendo para que puedan conocernos por ese medio y en un rato que nos podamos ver en un escenario, en un concierto, ser hermanos, ser amigos, y que tengan la certeza de lo que van a ver. ¿Por qué no es un número de contacto también? Sí, claro, para que se promocionen, muchachos, van. El mío, el 098-691-6322, Jorge Garcés. Cualquier consulta, motoencuentros, fiestas, quieran hacer lo que quieran. Ahí está la Centurión. Baby shower, bautizo. Menos matrimonio. ¿Fiesta de divorcio? Sí. Sí, primerito. Listo, entonces les dejamos con Caballos de Metal de Centurión. Esto es Torque y Metal, su programa de rock y motociclismo. ¡Brutal! Oh,

Miércoles 7. Trío Académico Latinoamericano. Ensamble Vocal Compás 9. Quinteto de Vientos Libertatum. Jueves 8. La Anfitriona, la Camerata de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El quinto Festival de Música de Cámara será en la Sala Jorge y Casa a las 7 de la noche con entrada libre. 75 años de llevar el arte y la cultura a la comunidad. 75 años de la Casa de la Cultura. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Gente, estamos de vuelta aquí en Torque y Metal con la modelo. Sí, ahí están las dos camisetitas que pudieron ver de parte de Centurión. Muchas gracias. Váyanse inscribiendo. Tenemos dos discos de Ruin y dos camisetas de Centurión. Una camiseta para dama y la otra para caballero. Así que simplemente vayan inscribiéndose. Pongan quiero disco, quiero camiseta y sortearemos los discos y las camisetas, valga la redundancia, a todas las personas que nos escriban. Sí, por favor, a la transmisión que estamos haciendo ahorita, ya que por motivos de fuerza mayor o de fuerza menor o de fuerza del internet, que no está con tanta fuerza, se cortó la transmisión, pero ya estamos nuevamente al aire. Así como también pueden hacerlo al 095-9898-084, nuestra línea brutal. Así es, muchachos, bienvenidos, gracias por haber asistido, por favor, preséntense, cuéntenos quiénes son. ¿Parto normal o cesárea? Primero que nada, buenas noches. Nosotros somos la banda Slex. Nosotros tocamos un trash. ¿Qué será? ¿Vos cómo lo dices? Un heavy trash, diría yo. Un heavy trash. Estamos ahorita, de hecho, queríamos traer nuestro demo aquí para promocionarlo, pero tenemos un evento el 17. 17 de agosto en Calderón. Exacto. El 17 de agosto en Calderón. De hecho, todos estamos invitando al público para que puedan venir a ir a este evento. Es un evento de los motoqueros, los Moto Racer MG, si no me equivoco. A ese evento, espero, o sea, si es que hay como una invitación general a todos. Claro, dale, dale. Ahí vamos a lanzar nuestro demo. Vamos a estar regalando unos discos de ahí que no pudimos traerlo aquí, lamentablemente. Queríamos traerlo, pero... Tranquilo, ya están comprometidos. Ese día... Es un compromiso. Ya. A ver, ese día ya vamos a sortear también... ¿Cuántos discos nos van a regalar, muchachos? Vamos a hacer unos 20 discos. Vamos. Ya, de los 20, ¿cuántos nos van a regalar aquí en Torque Metal? ¿Aquí cuántos? A ver, diga. Unos 5. Ya, listo. Entonces tenemos 5 discos de Slex para sortear el día del evento. Promes. Sí, el 17 de... De agosto. El 17 de agosto. Muy bueno. 17 de agosto. El cuarto aniversario de los Motorrad MG. A ver, muchachos, continuamos con su presentación. Sí. Claro. La banda Slex tiene una aproximación de unos 2 años de que se ha juntado y está haciendo música, así como panas que nos conocemos del barrio mismo, así. Transformando todas esa variación de géneros musicales y transformando en canciones que tenemos que se han dirigido por este género más speed, más metal, okay. Más thrash, de alguna forma, por decirlo así. Todo este tiempo, apertura que hemos tenido, hemos conciliado con algunas canciones inéditas, las cuales estamos pronto para promocionarlas, grabarlas y más que todo presentar al público. Así que por esta razón mismo se les dice que para el día del evento se les podría estar otorgando alguno de nuestro primer demo, que la verdad está súper interesante, bastante trabajado aquí entre todos. Muy brutal, demasiado brutal. Esa es. Cabe recalcar que más o menos somos músicos empíricos, o sea, no hemos estudiado, no lo hacemos más por el amor a la música, la verdad, y eso es lo que más nos encanta, porque llegamos a una armonía musical en la que nos entendemos improvisando, y eso nos jaló a seguir impulsando esto del disco y todo. Buenísimo. ¿Qué influencias tienen, como musicalmente hablando? O sea, vamos uno por uno. Hable. Bueno, mis influencias son, me gusta bastante Judas, Motorhead, Maiden, un poco Dead, Slayer, cosas así, Metallica. Me encanta Megadeth. Megadeth para mí es algo súper chévere. Es la luz. Megadeth es la luz. Me encanta el Megadeth. De... la luz. Sí, me encanta el Megadeth con Martin Friedman. Para mí es una excelente alineación. Y es brutal. La verdad a mí sí me fascina bastante lo que es el thrash metal, Overkill, Testament, Megadeth igual increíble, Tankard, Sodom, brutal. Artillery también por ahí. Uf, Artillery, impresionante. De hecho, también estábamos trabajando para sacar algunas de Artillery. Increíble, totalmente increíble. Si van a sacar un cover de Artillery, saquen el of the Crash. Es una bestia de canciones. Sí, sugerencia que podemos estar cumpliendo. La podemos estar cumpliendo. Una máquina de canciones. Exactamente, Para el día de los motoqueros, exacto. Ahí ya queda ofrecido el tema para el día de los motoqueros. Con sacrificio de... de gato. De cuy. Perfectamente. También Dead, sí, obviamente es uno de los músicos y banda más influyente que he tenido. Increíble totalmente. Igual heavy metal, la verdad, Iron Maiden, Judas Priest, Motorhead, speed metal también me ha fascinado bastante, entonces yo creo que por ahí parto, por ahí es lo que da de mi gusto musical. ¿De dónde nace el nombre Slex? Ah, eso es chistoso, un poco chistoso, o sea, teníamos una banda que se llamaba Dislexia. Yeah. Y la verdad ya me sonó muy enfermo. Ya sin cura. Y hasta me, cuando veía un chiste de disléxico ya me sentía que se estaban burlando de mi banda. Entonces dije a la verga. O sea, ahí lo comentamos y dijimos, ya, qué chucha, para no buscar otro abreviema. Qué chucha, disléxico. Claro, totalmente. Chévere. Muchachos, por favor, nuevamente la promoción de su concierto. Me decían que tenían algo el 18 también. El 18, no era el 17 de agosto, es del cuarto aniversario de los Moto Racer MG. Y por cierto, seguir invitándolos para que vayan, por favor, va a estar una bestia. Sí, por favor, saludos. Saludos para las personas que les escuchan. ¿Sí? Saludos a toda la gente en general que nos quiere apoyar y nos ha estado apoyando en todo este transcurso. Y esperamos tener más apoyo y espero que les guste nuestro material, así lo hacemos por amor al metal. Así vamos a tener la expectativa de escuchar cómo suena Slex ahí. Esa es, muchas gracias, bro. Sí. Gracias, entonces vamos a estar ahí pendientes. De igual manera estamos nosotros también como auspiciantes de Motorracers y del evento de Motorracers, así que tranquilos, gente, de que va a caer gente. Eso es, ahí estamos. De ley vamos a estar y de ley vamos a estar ahí porque tenemos que ir a ver los 5 discos. No, pero más que nada les va a encantar porque si está del puta sí, lo que si está más que eso, estar pendientes de lo que de su propuesta y ya también para el lanzamiento del disco demo o otros eventos, pues igual bienvenidos a la radio. Una vez, muchas gracias por el apoyo. Eso es increíble. Listo, muchachos, entonces esto fue Slex, nos vamos a un corte musical y regresamos con Torque Metal, su programa de rock y motociclismo. Brutal. Ah! Gente, estamos de vuelta aquí en Talkie Metal, y para cerrar esta noche con broche de oro, ¿sí? Más metal, obviamente. Sí, recuerden que estamos saliendo a través del www.radiocce.com, a través de los 940 AM de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y el fanpage de Facebook de Talkie Metal. Recuerden que estamos llegando gracias al auspicio de Be Healthy. Si es sano, es rico. Volvió el hijo pródigo de nuestros auspiciantes. Yay, okay. Ya ven que se iban a necesitar de nosotros. No, mentira. Sí, también tenemos un sorteo de parte de Be Healthy. Sí, ya les estaremos avisando en el transcurso de esta semana de qué se trata el sorteo y cómo pueden inscribirse. De todas maneras, recuerden que tenemos dos demos de la banda Ruin, tenemos dos camisetas de parte de Centurión, y cinco discos de parte de Slex el día del evento, el 17 de agosto, el cuarto aniversario de Moto Racer MG. Invitados. Chicos, buenas noches, bienvenidos. Buenas noches, un gusto estar aquí. Mi nombre es Rubén Lozoriaga, soy el bajista y vocalista de la banda Dead Weiser, y muchas gracias por este espacio. Buenas noches, mi nombre es David Suárez, soy el guitarrista de la banda, y igualmente un gusto estar aquí. Así. Un gusto tenerlos ustedes de aquí. Sabemos que están próximos a hacer una gira internacional. Por favor, cuéntenos de esto, de este particular evento al cual están ustedes. Sí, tenemos el agrado de presentar este año lo que va a ser nuestra gira Killing for México. Vamos a estar en el país de allá, vamos a tener 7 fechas confirmadas de allá, y tenemos la grata y la importante sorpresa de que una de ellas va a ser abriéndole a Enforcer de Suecia y en Warbringer de Estados Unidos. ¡Qué rico! ¿Cómo se sienten? Sí, de hecho. No hay más. Claro, honrados de poder, digamos, hasta cierto punto llevar desde Ecuador nuestra música a otro país más, tener la oportunidad de conocer un país más con gente que está ahí. Para nosotros es siempre gratificante, ya que para los 4 integrantes de la banda lo más importante de nuestra vida es la música. Entonces poder cada año que las cosas sigan saliendo mucho mejor nos llena de alegría total, y estamos muy muy contentos y aparte ansiosos y nerviosos por esta oportunidad que se nos presenta. Felicitaciones, chicos. Y bueno, ¿cómo fue este contacto? ¿Cómo fue la oportunidad de realizar esto? Ya, a ver, desde el 2017 hemos tenido contacto con una persona que es nuestro tour manager allá. Uh-huh. Entonces nosotros llegamos a un acuerdo con él en el 2017. La idea era hacer esta gira mucho antes, pero bueno, por varias razones se ha pospuesto hasta que por fin logramos entre todos los integrantes de la banda, de hecho, porque tú sabes, es difícil igualar sí. los tiempos de todos, ¿no? Uh-huh. Más para este tipo de cosas, que nos vamos como 15 días aproximadamente. Días, no, entonces tenemos que dejar nuestros trabajos o cosas así. Entonces, yeah. ahorita ya se pudo. Y bueno, eso es básicamente... Ese fue el contacto. Él allá nos está promocionando, él allá está haciendo la cara de nosotros básicamente allá, y listo. Entonces eso fue como se contactó básicamente. Qué bien. ¿Qué tiempo tiene la banda al aire? Nosotros desde... vamos tocando desde el 2014. Tuvimos la oportunidad, nuestro primer concierto ese año fue en la Casa Pucará, abriendo el concierto a las 11 de la mañana. Entonces sí, es como nosotros también tenemos en cuenta de dónde hemos venido, de dónde vamos haciendo las cosas. Ha sido paulatinamente el éxito que la gente nos ha colitado también, las personas de esto. Hemos llegado a escenarios importantes, hemos tocado en el 31 de diciembre en la Concha Acústica, hemos tocado en el Quito Fest, tuvimos la oportunidad de abrir la Mega, de la tercera vez que vino acá a Quito, a bandas super. Internacionales como Artillery, Skullfish, Sepultura. Nos fuimos de gira en 2018 en Chile con Havoc. Y abrieron Artillery con nosotros. Ajá, tocamos en ese concierto. Oye, yo sí. me perdí, yo entré solo Artillery y no pude entrar porque... Cada día cambiaron, fue, ajá. Justo fue así, el concierto tuvo cosas así, máquina, tuvimos esto. Máquina. Nos fuimos el anterior año, tocamos tres fechas seguidas de la gira de Havoc, una aquí en Quito y dos en Chile, en Santiago y en Rancagua. Entonces ha sido como un crecimiento exponencial que la gente ha confiado en nosotros, ¿no? Entonces, a todas las personas que nos están viendo, a todas las personas que han ido a los conciertos, muchísimas gracias, ¿no? Esto es por y para ustedes. A ver, les vamos a soltar un pequeño tema para escuchar. Sí, por favor, preséntenle ustedes mismos, muchachos. Claro, le tenemos una sorpresa. Es parte de nuestro primer videoclip oficial. Para todos ustedes les presentamos Necrópolis. Yeah. Listo, gente, estamos de vuelta aquí con Dead Walker. Una máquina, muchachos, una máquina. Lo que nos estaban contando, nos estaban contando tras micrófonos, pues las... el cómo fue y cómo fuimos, fue la patada de la patada de buena suerte que nos estaban conversando. Tenaz, sí, el simple hecho un que sueño cumplido, de hecho, exactamente, ¿no? Tenaz, que cojan y le llamen, vea, será que puede dar abriendo el concierto de Megadeth. de ley. Sí, cuéntenle a los oyentes una breve historia sobre esto. Ya, claro, a ver, yo estaba en mi Facebook un día normal como cualquier otro, y subiendo memes. Exactamente. Entonces me escribió el organizador del concierto, me dijo, hola, ¿qué tal? Le digo, ¿qué tal? Mucho gusto. Me dice, ¿sabes qué? Soy el organizador de Megadeth, ¿te gustaría tocar con tu banda ahí? No me lo pude creer, entonces fue como que ese rato ya lanzaba la computadora, de hecho, de la emoción. Pensé que de alguna manera era chiste, en verdad, pero sí, esa era una propuesta seria. Era el contacto directo con el organizador, entonces yo le dije si es que teníamos que pasar algún concurso, algún tipo de cosas. Me dijo, no, simplemente yo les he visto en vivo, me parece bacano y les estoy dando esta oportunidad. Obviamente tienen que enviarme unas canciones para que la banda apruebe esto, y si es que a ellos les gusta, van a poder estar en el concierto. Entonces ese rato enviamos y... así pasó. ¿Y tienes todavía esta comunicación? Claro. Sí, hago ahí la foto. ¿Sí? Claro. Está impresa, enmarcada, claro, y puesta en la página. Claro, en la sala. Otro registro, por si acaso. Quitaron el cuadro de la última cena y pusieron eso. Foto de portada, ¿no? Oye, foto. Sí, pues, te ha sido un camino bastante, se puede decir, bastante fructífero de todo lo que hemos hecho. Hemos... como les contaba, teníamos la oportunidad, igualmente fue como en el 2017, uno de nuestros planes, nuestras metas a seguir ese año a cumplir, fue suponte tocar en el Quito Fest. Pusimos yeah. Quito Fest 2017 y decíamos, no sé cómo vamos a hacerlo, no vamos a hacerlo. Una pregunta, ¿sí? antes de que siempre he tenido la curiosidad, ¿cómo hacen o qué es lo que hay que hacer para poder tocar en el Quito Fest? En este caso creo que lo más importante y la jueza máxima es la música. Ya. O sea, no quiero que suene de ningún tipo de pretensión o algo el comentario que voy a decir, pero siento que si tu música es buena, a la gente le llega a gustar. Y si tu canción es mala, puede ser Paul McCartney, pero claro, si no pegas, no pegas. Claro. Entonces creo que eso ha sido igual. Cada presentación para nosotros es libertad total. Es una energía que nosotros... la transmitimos de cierta manera, que la gente poco a poco se identificando. En suponte la oportunidad que tuvimos de ir a Colombia, la gente cantaba nuestras canciones la primera vez que tocábamos ahí, y nos quedamos focados como que ¿qué pasó? Obvio. ¿Qué onda? ¿Qué? Claro, ajá. Entonces, ¿qué hubo? Los maes cantaban, nosotros teníamos el micrófono ahí, los maes sabían las letras, entonces para nosotros fue focazo. Wow. Ya darnos cuenta de que digamos romper, exacto, ya romper como banda fuera, ya romper digamos el estereotipo del sueño en tu cuarto cuando tienes 14 años y corres con la escoba pensando que eres de Steve Harris, claro, a ya vivirlo y empezar a poco a poco a entender esas cosas. ¿Sabes? Sí, es como yo creo que la música es la jueza. Sí, tuvimos la oportunidad de que nuestro primer disco, con solo un disco, haber hecho tantas cosas. Siento que hicimos bien, que a la gente le ha gustado, ¿no? Demasiado. Claro, bien. El resultado es el que se promociona solo. Uh-huh. Sí, o sea, ese sí es el punto. O sea, su propuesta se promociona de tal manera que no tienen, o sea, casi no tienen que tocar puertas. Más bien, a ustedes les dan. Claro, nosotros es un muy buen trabajo. Hemos tocado esto, ¿no? No, sí, yo creo que, a ver, sí hemos tocado bastantes puertas. Sí nos han rechazado también, pero creo que nos hemos mantenido. Ahorita no están arrepentidos. Esa es la cosa. Ajá, o sea, aparte de fuera de los rechazos, fuera de las cerradas de puertas y todo, se les ha abierto estas oportunidades de esa manera. Es el reflejo del trabajo que ustedes tienen. O sea, su trabajo habla por cuenta propia. Eso es el punto que quiere. O sea, y felicitaciones por eso, por esos alcances que han tenido, por haber llegado a cumplir esas pequeñas metas que uno, como tú mismo dices, se lo piensa cuando está en el cuarto tocando con la escoba, y uno dice alguna vez ojalá pueda tocar con tal banda o estar en tal festival, y ahí está. Felicitaciones por nosotros, eso ha sido así, igual justamente con Drago hemos tenido la oportunidad, igual con Jesús y Juan, los otros integrantes, los cuatro hemos hecho prácticamente de todólogos, como decía Jesús en una entrevista, porque es verdad, o sea, nosotros cuando empezamos, de poco a poco darnos cuenta de que de pasar de solo estar en el ensayo a tener tú mismo que redactar un boletín de prensa, que tú mismo hacer un press kit, que enviarte las fotos profesionales, que una publicación en Facebook, saber cómo esas cosas que prácticamente para nosotros solo tocábamos. Entonces ir aprendiendo poco a poco cómo se empiezan a manejar una banda de cierta manera profesional, y también contando con personas como Mina Moya, el hermano Drago, Andrés Suárez, o Pupín Torres, gente que nos ha estado con nosotros desde el principio, ¿no? Yeah. Ir dando ese camino, ir esa evolución de simplemente el gusto de tocar, allá entender de que tienes que tener preparado el disco para las entrevistas de radio. Igual les agradecemos muchísimo, porque yo creo que también es un trabajo de darse la mano entre todos, ¿no? De que la música siga creciendo por medios de comunicación, publicación de Facebook, mercadería, sí, parches, todas las cosas que van de la mano atrás, ya cuando empiezas ya a vivirlo, sentirlo de cierta manera y empezar a aprender también. Para nosotros era como, claro, no teníamos idea al principio, en el primer ensayo, que un press kit funcione de tal manera, o cómo redactar un press kit, o hacer una biografía para una nota de un diario. Yeah. Entonces, claro, no teníamos la menor, o sea, no sabíamos de eso, ir de poco a poco aprendiendo. Sí tomó bastante tiempo, de hecho, aprender ese tipo de cosas y ir perfeccionando, porque llega y te dice, chuta loco, pero esto no es así, pues otra vez hacer. Pero sí, pues, al final aprendes, y es bueno también, de hecho, ahora saber de todo, y no, esto no se acaba igual. Todo el tiempo tengo que estar actualizándose, volviendo a enviar, volviendo a decir que nos den, ayudando, que nos ayuden, más bien dicho, para otra vez actualizar el pesquillo. Tener todo este tipo de documentos al día para, de pronto, igual se presenta alguna otra oportunidad enorme, como nos ha pasado. Con nosotros igual tenemos como meta y como sueño, como banda, es llegar a tocar al Wacken. ¿Ya? El Wacken, el festival en Alemania. Wow. Ese, digamos, es como la meta suprema. Ajá, la principal que tenemos como banda. Sabemos que si hay cosas nos han pasado que parecían imposibles y las hemos realizado, entonces no es tan imposible cumplir. Ajá. Entonces estamos trabajando, queremos de poco a poco hacer, y como meta máxima llegar allá es algo que queremos hacer y que lo vamos a hacer. Muy bien. ¿En qué género se catalogan ustedes? Nosotros somos thrash metal. Neto, puro. Ajá. Para nosotros es un género que nos permite, tanto en la parte compositiva de la música como en el desenvolvimiento escénico, ser libres. No estar regido simplemente a tocar música que siempre nos gustó, nosotros con Mega y cosas así. Claro, bueno, igual cada uno tenemos nuestras influencias directas. No todos somos, o sea, la influencia principal no de todos es thrash, pero ahí nos juntamos, organizamos las ideas y siempre tratamos de ir por ese camino, pero sí mezclamos con todo. Ya vas a escuchar la próxima canción, por ejemplo, se llama Thrash and Roll, y es una mezcla entre ambos, ¿no? Entonces, es chévere ir mezclando también. No somos netamente trash, pero sí, esa es, podría decirse, la base. Ya, listo. Entonces, chicos, por favor, presenten la siguiente canción. La siguiente canción se llama Thrash and Roll. Esto es Talking Metal, su programa de rock y motociclismo. ¡Brutal! You can escape, you may save no reason to feel the dark. Listo, gente, estamos de vuelta aquí en Torque Metal con... Con Dead Weiser. Dead Weiser, así es, muchachos, una bandaza, sí. Gracias, una bandaza, Muy buena. Muchas gracias por su, por haber asistido, por haberse dado el tiempito de poder asistir aquí. Gracias también por la invitación. Ajá. Muchachos, próximos conciertos, que aparte de la gira mexicana que tenemos... justo una, de hecho, algo... Es algo bien bacán, lo que tocamos justamente... Nosotros nos vamos el 19 de agosto, ya partimos para México, el lunes 19, ya vamos a estar por allá. Y tenemos la oportunidad del 17 de agosto de tocar con Luzbel, de México, aquí en Quito. ¡Tenaz! Justamente una banda mexicana. No, Luzbel, es una máquina. Tocamos en el... Es un evento que se va a realizar en el Back to Bar. ¿Ya? Es un aforo limitado para 50 personas, las personas de tiempos metálicos. Y justamente con una banda que también para nosotros son panazas, desde nos conocemos tanto tiempo, como es Al Metal, una banda de aquí de Quito igual. Entonces tenemos el chance ese y claro, se nos presentó. Nosotros teníamos la idea de hacer el 17, justo nuestro concierto de despedida, invitar a toda la gente que sea gratis y festejar así. Y solo fue como, loco, quieren tocar, es para ver si unimos fuerzas desde el 17 con Luzbel antes de que se vayan a México. Dale. ¿Por qué no? Sí, justo es nuestra próxima fecha, justo es la última fecha de nuestra despedida, digamos, tocando para irnos allá a México. ¿Y regresan? El 4 de septiembre. Perfecto, listo. Son como 15 días. Nos vamos 15 días, 7 conciertos de allá. Son 7 conciertos seguidos que vamos a tener. ¿Y bandas? ¿Qué otras bandas van a tocar? Vamos a tocar con bandas de allá. Tenemos justamente el concierto que, digamos, más fuerte es, así con bandas un poquito más conocidas de cierto punto, es el de Enforcer y Warbringer en San Luis Potosí. Pero mientras tanto, las otras fechas nosotros somos los headliners de los eventos. Entonces claro, tocamos con bandas de México que se prestaron y nos van a ayudar en toda la producción y todo eso para que la gente también asista, ya que tenemos conscientes de que al ser una banda, digamos, relativamente nueva y no tener un país en el que, digamos, tal vez no conozcan nuestra música, ir así nomás es como no sabríamos cómo afrontarlo. Entonces la persona, el Eduardo Marenco, se encarga de eso y está haciendo las cosas. ¿Cómo han visto el apoyo al metal ecuatoriano ustedes aquí? Yo creo que es bastante bueno. En realidad sí es bastante bueno. De hecho es una parte de la muestra de todo lo que nos ha tocado vivir. Entonces es un agradecimiento de hecho también al apoyo, porque cuando subimos una foto le llegan los likes, la gente reacciona, comenta al respecto, comparte. Ya, o sea, si es que no... Yo creo que la gente que comparte es un apoyo grande que te da, ¿no? Para llegar a más personas, que más personas escuchen, vean o lo que sea, y se puedan enterar de que nosotros existimos a la final, y nosotros somos lo que somos y podemos hacer lo que estamos haciendo gracias a todas las personas. Entonces creo que el apoyo es bueno en realidad. Listo, perfecto. Saluditos, muchachos, para sus oyentes, para las personas que les están escuchando. Claro, las personas que están conectadas, muchísimas gracias por darse en un viernes el espacio de estas horas de estar aquí, de apoyar a... Ahora sí pueden salir a pelear. Claro, igual, chita, sí, es focazo, porque igual a las personas que en un concierto, digamos, poco publicitado, que lleguen con la camiseta de nuestra banda puestos, ya es, eso es. Más allá de la trascendencia, más allá del dinero, de la fama, de los millones de discos y certificaciones de platino y cosas así, no, eso es secundario. Lo importante es que las personas les guste y nos apoyen, ¿no? La gente cante, que disfrute de nuestra música. Pues somos músicos y para eso mismo es lo que estamos haciendo. Tal vez tiene la expectativa de que pase como en Colombia, que lleguen y se den la sorpresa, que coreen sus canciones. Sería un increíble. Justamente en Chile pasó algo parecido, ¿no? Sí, igual sí nos conocían. Obviamente fueron unos conciertos un poco más grandes. Obviamente estaba Havoc y eran la banda principal, pero nos conocían. Otros que no se acercaban nos decían: una bestia, en realidad, qué bacán haber venido y conocerles. O sea, no tenía ni idea de hecho del metal de Ecuador, pero me llegó una buena imagen y cosas así. Entonces esperamos que allá también pase lo mismo. Qué genial. Muchos éxitos. Sí, muchísimas gracias por el espacio. Que todas las fechas sean llenas y con mucha fuerza, mucha fuerza. De igual manera, chicos, suerte en México. Sí, por favor, muchas gracias. Fotos, conciertos en vivo, nos mandan nomás para saber, igual, por favor. A su regreso de México quisiéramos tenerlas acá para encantados que nos cuenten toda la experiencia de las siete fechas. Encantados de son siete fechas, son 15 días, pero dentro de esas, de ese tiempo va a haber un montón de historias, anécdotas. Cosas que pueden pasar. Esperamos su retorno. No, muchísimas gracias. Les esperamos a su retorno para que nos cuenten esa experiencia del Talking México. Quedamos agendados entonces de una. Claro, muchísimas gracias. Por favor. Listo, bueno, gente, vamos llegando ya casi a la parte final de Talking Metal. Se nos ha ido el tiempo volando. Hemos tenido cuatro bandazas la noche de hoy. Muchas gracias a todos. Como les dijimos, tenemos para sortear las camisetas de Centurión, los dos demos de Ruin y los cinco discos de Slex. Así que esperamos material suyo también. Sí, para estamos ahorrando para llevarlo a México, así que cuando regresen de México así que, gente, vayan escribiendo al programa del día de hoy. Sí, simplemente nos escriben y les vamos anotando para los premios y nos vemos con la mayoría de bandas. Sí. Claro que sí. El 17 de agosto en el cuarto aniversario de Moto Racer MG, ¿sí? Donde vamos a tener música en vivo, comida, va a haber exhibición de artes marciales, me dijeron. Vamos a tener desfile de gótica. Desfile gótico. Y muchas actividades más. Desfile egótico. Un saludo para Kat Salazar, para Tiago, para Meli, sí, toda esa gente que están organizando el cuarto evento nuevamente de Moto Racer. Un saludo para ustedes. Nos vemos allá, gente. Nos estamos escuchando la próxima semana, sí, pese a que es feriado, pero de todas maneras, mientras vayan viajando a la playa, al solcito, a la arenita y a perrear en las covachas, porque es de lo que de ley van a hacer. Así que, bueno, gente, de todas maneras, nos van escuchando el próximo viernes, misma hora, misma frecuencia, mismos cromos. Así es, gente. Antes de despedirnos, como se habrán dado cuenta, estuvimos a full toda la noche, sí. Les enviamos un saludo a todas las personas que nos escribieron. Muchas gracias por su sintonía. Estaremos tratando todos los comentarios que nos dejaron sobre lo que pasó en esta semana bastante intensa en lo que tiene que ver con el motociclismo. Pues ya estaremos respondiendo sus mensajes. Nos vamos de a dar hecho, el tiempo. La próxima semana tenemos un programa especial justo de todos estos temas que pasaron. Recopilación. Pico y placa, túneles, prohibiciones, cascos, todo lo que se habló en estos días sobre el motociclismo estaremos tratándolo la próxima semana. Así es, gente. Y ojo que parte de la solución a todo esto que se ha venido dando es que van a haber muchísimos más controles, en especial revisar cascos. Sí. Así que la parte me parece bien. Sí. Es para el bien de uno, sí, pero pilas, que van a haber muchísimos más controles a partir de esta solución que hubo. Ya por ahí ya se expresó la cacería de brujas. O sea, creo que la bruja se siente. ¿No? Exacto. Sí. Yo creo que es cuando la bruja se siente casada. Sí. O sea, no la bruja de la casa cuando se casó de matrimonio, sino cuando se siente que le están haciendo. Así es. No es cacería de brujas. Vamos a desglosar todos estos temas la próxima semana, así que atentos con todo esto para que también sepan qué es lo que está pasando. O sea, hay temas que se toparon muy a la ligera. Queremos saber todo el trasfondo y más bien hablarlo concretamente en un solo programa, todo eso, para que no quede nada en la nebulosa. Como de ley van a salir de feriado, por favor. Cualquier comentario déjenos nomás por el chat interno de Talking Metal o al número brutal. Sí, simplemente nos escriban, nos dejan los comentarios y los estaremos leyendo la próxima semana. Nuevamente, mil disculpas a los comentarios y a las personas que nos enviaron saludos y no tuvimos el tiempo de poderlos responder. Así es. ¿Sí? Pero a todos ellos, muchísimas gracias por la sintonía y estar pendientes de estos tres diablos. Así es, gente, muchas gracias a ustedes, muchas gracias, brother. Vamos cerrando también el programa. Escuchemos la una canción también. Les dejamos con. Claro, antes, o sea, unos poquitos segundos. Les prometemos, personas, o sea, gente de Ecuador, rockeros ecuatorianos, prometemos ir tras del oro en México y traerlo a casa. ¡Yay! ¡Esa es! Entonces, la canción que nos ayudó, la canción que nos. La primera que empezamos, canción que salió al mundo de nosotros, la que nos dio la oportunidad de darnos a conocer. Esto es para ustedes, es Killing for Redemption. Listo, Bueno, antes de despedirnos, gente, nos despedimos nosotros también de paso, sí. Muchas gracias, un saludo, muchas gracias por su sintonía, un saludo para todos. Les habló Mauro el Diablo Vlad, ya saben, gente, un motoabrazo para todos, buenas rutas y recuerden, no importa el tipo de motocicleta que tengan, el viento que nos pegue es el mismo. Así sea pasola. Así sea pasola. Así sea motosierra, lo que jala te pega un viento, Fred. ¿Sí? Bueno, bellezas y bellezas, les saludó Elizabeth Delgado Carrión, Luna, papachos para todos ustedes, nos vemos el próximo viernes y ya lo saben, si se van a portar mal, gócenlo. Así es, gente, mi nombre es Javier Nasa Almeida, un gusto poder acompañarlos, nos estamos escuchando el próximo día viernes y recuerden, si van a salir a rodar, por más corta que sea la ruta, siempre con toda la precaución necesaria, con todas las protecciones del caso y siempre teniendo en mente que hay una o varias personas que esperan su retorno a casa. Un fuerte abrazo para todos, nos estamos escuchando el próximo viernes y nos vamos con la última canción de Dead Weiser. Fuerte abrazo para todos. We'll be right back.